Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy en día tenemos un nuevo invitado a nuestro programa diario, Fermín Blanco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Se escucha mal. Sí, se escucha raro. ¿Sí? Hola. ¿Para? ¿Qué? Sí, así es, después cortamos. Ok. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. De tu carrera, básicamente, de tus hobbies, de tu entrenamiento. Contá a la gente qué deporte practicás. Yo practico rugby. Rugby, bien. ¿Hace cuánto tiempo jugás? ¿Cómo te diste cuenta de que te gustaba eso? Yo juego rugby hace 10 años y me di cuenta que en deporte iba a jugar porque no andaba en ningún otro deporte. Bien, ¿y en dónde jugás hoy en día? En el Club Ciudad de Buenos Aires. ¿Y se formó un grupo más o menos, no sé, un grupo, viste, después del partidito siempre van a tomar algo, van a comer algo? ¿Se formó algún grupo? Sí, se forman grupos. ¿De cuántos más o menos? De 10 personas más. Muy bien. Bueno, hola Fermín, ¿cómo estás? Te iba a preguntar, ¿en dónde jugabas antes? Si es que jugabas antes en otro lugar. No jugaba en ningún otro lugar antes. Ah, ok. ¿Y cómo te diste cuenta que te gustaba ese deporte? Porque no era bueno en ningún otro deporte, así que fui a rugby. Ok. ¿Y quién te acompaña a ir a rugby? Voy solo. ¿Vas solo? Ah, muy bien. Y bueno, a ver. ¿Cuántos partidos tenés por semana? Por semana tengo un solo partido. Un solo, bueno, muy bien. ¿Y cuántas veces entrenás por semana? En dos. ¿Dos? Bueno. ¿Haces alguna actividad aparte de esa? O aparte... Ponele, no sé, hay gente que va al gimnasio aparte para profundizar más ese entrenamiento. Sí, yo voy dos veces por semana, no, tres veces por semana al gimnasio. Ok. Y bueno... ¿Qué carrera? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar programación. Programación, qué bueno. Bueno, gracias Fermín, un gusto. Gracias, chao.